Que bueno, seguimos contando noticias, en este caso lo que está pasando con la licenciatura de enfermería en la Universidad Nacional de Cuyo y la posibilidad de esta situación que se está viviendo con la posibilidad de esta amenaza, ¿no? De cierre de esta carrera, en donde, bueno, hay una afectación de unos 500 estudiantes. Es por eso que estamos en comunicación con Jorge Michel, quien es director de la carrera de enfermería, de licenciatura de enfermería, quien le damos los buenos días. Jorge, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por respondernos y, bueno, consultarle acerca de lo que está pasando con esta carrera, ¿no? ¿Cómo es la situación? Que nos explique mejor. Bueno, la historia viene de varios años atrás. La carrera en algún momento en la década del 40 se crea y depende del Ministerio de Salud de la provincia en ese momento. Y bueno, vos sabés que han habido diferentes procesos de profesionalización de la enfermería donde se ha ido mejorando la formación. Entonces, a partir del 69 ya empieza a emitir la carrera títulos de nivel nacional por una resolución nacional que hay, donde pasa de ser de 2 años y medio a 3 la carrera. Y en el año 89, pasan 20 años más o menos desde el 68-69, en el 89, mediante un convenio marco entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Cuyo, pasa al ámbito académico de la universidad, La carrera. Con esta doble dependencia, que yo creo, a mi juicio, es la génesis de todos los males que vivimos en este momento, del Ministerio de Salud de la provincia y la Universidad Nacional de Cuyo. En ese convenio dice que la universidad pondría el espacio físico y se haría cargo de las cuestiones académicas, de la gestión de estudiantes, y el gobierno de la provincia asignaría las partidas para la planta docente, que en algún momento, por allá, por esos años, era bastante importante. Con el correr del tiempo, no hubo voluntad política de ninguna de las dos instituciones de mejorar la situación. Se fueron jubilando personas, fueron renunciando personas. Y se fue bajando la planta. Claro, y más o menos 3 gestiones anteriores de la facultad de aquí hacia el pasado, hubo voluntad política, sobre todo las últimas 2 gestiones nos han asignado recursos, pero bueno, evidentemente, a la luz de la evaluación de la comisión CONEAU, esto no ha sido suficiente. Esto no ha sido suficiente. Hoy tenemos un plantel de 4 personas nombradas por el Ministerio de Salud de la provincia, un pool de 50 horas cátedra, que son unas 9-10 personas que tienen entre 2 horas y 12 horas cátedra. En realidad una sola tiene 12 horas cátedra, son muy poquitas horas, y todo lo demás, el funcionamiento de la carrera lo manejamos con jefes de trabajos prácticos, que vos sabés que son auxiliares de la docencia, no son profesores, con 10 horas semanales de cumplimiento, dedicaciones simples. Y esto se maneja con las economías que la Facultad de Medicina tiene de cargos que no ha nombrado en medicina, de personas que, de una embarazada que digamos, le paga su sueldo el ANSES. Entonces, con esas economías se desarrolla la carrera. Y esta es una de las observaciones de la CONEAU, ¿no? Mira, ¿tiene que ver con esto? El proceso de profesionalización, te cuento, el proceso de acreditación comenzó a finales del 2016, porque, bueno, fíjate estas cuestiones tan paradójicas, ¿no? Por un lado, la carrera entra a formar parte del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, donde, por la criticidad del recurso, por el servicio que presta, tiene que ser controlada por el Estado. Y entonces, paralelamente, hay que someterse en forma obligatoria al proceso de evaluación y acreditación ante CONEAU. Y paralelamente, no hay recursos, ni en la gestión anterior, digamos, nacional, ni en esta, para poder hacer frente a estas cuestiones. Esto es lo que yo digo, que paradójico, ¿no? Uh-huh. Nos observan alrededor de 13 puntos en todo este proceso. Nosotros, y quiero resaltarlo, el equipo docente, el equipo de gestión de la Escuela de Enfermería, el equipo docente ha puesto el empeño los anteriores desde hace 30 años y los que han colaborado en este proceso, digamos, hemos sufrido sangre, sudor y lágrimas para cumplir con todas estas cuestiones, y queda solo pendiente este punto que no depende directamente del director de la carrera ni de las coordinadoras de año, porque nosotros, vos sabés, no manejamos presupuesto. Entonces, por este punto, CONEAU no acredita la carrera. Yo creo que está asegurado la finalización de los estudiantes que empezaron la carrera, porque ha habido precedentes de otras carreras, pero bueno, la realidad hoy es que para el año que viene no podemos abrir inscripción. Y otra cosa que te digo, esto ya depende de una decisión política, ¿sí?, de que las autoridades asignen los recursos, hagan un plan de asignación de recursos gradual, obviamente. Nosotros somos conscientes de la situación que está viviendo el país y el mundo, pero bueno, llegó el momento de que el que tiene la responsabilidad la cumpla. ¿Quién tiene que tomar esas decisiones y cuáles son los pasos a seguir para que este posible cierre no suceda? Bueno, una vez que nosotros tomamos conocimiento de esta no acreditación, las autoridades de la facultad, junto con el rectorado, han iniciado acciones para pedir una nueva reconsideración a CONEAU. Y bueno, estamos en este momento a la espera de esa contestación, y yo creo que seguramente CONEAU sí acepta esta última reconsideración, dará un tiempo para que se presente un plan de mejora gradual del cuerpo docente de la carrera. Y esa mejora tiene que tener, esa decisión de mejora, la toma el gobierno de la provincia o la Universidad Nacional de Cuyo. En este momento dependemos de las dos instituciones. Uh-huh. Si vos me preguntás mi opinión, creo que el desarrollo genuino de una carrera en el ámbito universitario es a través de las estructuras y la dinámica propia de la universidad. Uh-huh. La doble dependencia ministerio-universidad ha sido, digamos, la situación irregular que nos ha llevado hasta este momento. Como entonces, que se pasa la pelota, me suena, ¿no? Y puede ser... Que se pasan la pelota, pero te digo, este es el momento, digamos, decisivo. Uh-huh. Decisivo en el que tendrán que tomar decisiones, y yo siempre digo, cuando hay voluntad política de desarrollos, los desarrollos se dan, aún en esta situación. Y otra cosa que te cuento, fíjate, este es el año internacional de la enfermería. Justamente. La Organización Mundial de la Salud lo nombró como Año Internacional de la Enfermería. Hemos el 12 de mayo festejado nuestro Día Internacional. Está en la agenda del mundo la cuestión de la criticidad del recurso humano de enfermería, de la necesidad de formar más enfermeras, de la necesidad de que los entes formadores formen más enfermeras y que los gobiernos mejoren la situación de contratación y laboral de este recurso crítico. Así que no resiste análisis pensar en cerrar una carrera o pensar que la Universidad Nacional de Cuyo no tenga licenciatura en enfermería. Tal cual, del cual salen cuánta gente se recibe, ¿está? Se recibe. Mira, nosotros tenemos en este momento la nueva carrera que se sometió a acreditación y un ciclo de licenciatura que está finalizando. Uh-huh. Por este proceso mismo. Son alrededor de casi 500 alumnos, ¿sí? Y tenemos una tasa de egresados bastante interesante. En este momento puede ser 70%, no tengo los datos en este momento y no estoy en casa tampoco, pero tenemos un buen número de egresados en general. ¿Qué aporta? Tenemos promedio 100 estudiantes por año. Que aporta a profesionales, digamos, para la salud tan importante, justamente lo que decía, ¿no? Esto que está aporta pasando. Aporta profesionales y aporta profesionales formados para el cuidado crítico. Ajá. Sí, fíjate, tan importante en este momento de pandemia. Y aún con este déficit, el dictamen de la CONEAU lo dice muy claro. No nos están objetando la calidad de los docentes, su su formación de grado y de posgrado, sino el número. Tal cual. El número. Nosotros siempre hemos defendido desde hace muchos años, nosotros por el tipo de práctica que tiene la enfermería, la formación práctica es muy importante y la relación docente-estudiante no puede ser mayor de 1 a 10, o sea que cada docente atiende 10 estudiantes en la práctica clínica. Esto lo hemos defendido, lo hemos mantenido, aún, digamos, sacrificando equipos docentes que no tengan profesor titular, profesor adjunto y todo un equipo que desarrolle. Y paralelamente, lo único que podemos hacer con estos magros cargos es actividad de docencia. No podemos hacer investigación, no podemos hacer extensión, y los que somos empleados del Ministerio de Salud no podemos acceder ni siquiera a formar parte de los órganos de gobierno de la universidad. Entonces es una cuestión muy irregular. Tal cual. Jorge, le agradecemos mucho su tiempo, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y que bueno, que tengamos buenas noticias pronto. Muchas gracias por darme el espacio. Muy bien. Ahí estábamos bien. Escuchando entonces a Jorge Michel, quien es director de la licenciatura de enfermería, y esta situación irregular y este limbo, ¿no?, en el que se encuentra esta carrera, como bien nos detallaba.